En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Hace 40 años, nos propusimos mostrarle al mundo la grandeza de los colombianos. Servientrega, feliz cumpleaños. En el Perú siempre los llevamos en el corazón. Servientrega, 40 años dejando huella verde. La FM te acompaña en las noches. Con los mejores clásicos y baladas americanas. Lunes a jueves, desde las 9 de la noche. La FM. La radio de los clásicos, siempre. La FM. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de Colombia, Gustavo Petro, es una posibilidad, según afirmó el encargado de negocios de la embajada estadounidense, Francisco Palmieri. El diplomático, sin embargo, explicó que corresponderá a la Casa Blanca decidir cuándo y cómo hacer la invitación al mandatario colombiano. El presidente Gustavo Petro anunció que convocará en Colombia una conferencia internacional con el objetivo de construir la hoja de ruta que permita el diálogo político efectivo de la sociedad y el gobierno venezolano. Periodistas de El Heraldo fueron intimidados por miembros de Los Costeños para pedir una entrevista. La Flip denunció que hombres armados llegaron a las instalaciones del periódico exigiendo la publicación de panfletos de estos grupos armados. Y en noticias internacionales, Estados Unidos sancionó a la Policía Nacional de Nicaragua por violaciones a los derechos humanos, esto por los graves abusos contra la población nicaragüense. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Si crees que tu operador te hizo un amarre y por eso no te deja ir, entra a WOM.co y conoce los pasos que debes seguir para cortarlo de una vez. Recuerda que la portabilidad es tu derecho y la puedes ejercer cuantas veces quieras. Córtalo a lo bien. Y pásate ya a WOM en el 302-755-5555. Aplican TIC, consulta en WOM.co/córtalo a lo bien. Si tienes tu negocio en línea, cobra con Mercado Pago, una plataforma fácil, segura y donde puedes retirar gratis e ilimitadamente el dinero de tus ventas. Llevemos tu negocio al siguiente nivel. Conoce más en mercadopago.com.co. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Pasando el charco. En los originales. Bueno, pasemos el charco. Y ¿a dónde vas a pasar el charco? Esto tiene que ver con una condena. Imagínate que esto pasa en España, en Madrid, para ser más exacto. Una mujer fue condenada por asesinato. Sí. Y la penaron además a indemnizar con 21.000 euros... a cada uno de los 5 hermanos de la persona fallecida. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? La acusada tenía una relación sentimental con la víctima y ellos convivían en una casa en Madrid. Uh-huh. La pareja tuvo una discusión y el hombre tenía problemas de movilidad. Sí. La mujer, y tenía un estado muy precario de salud, en fin. La mujer que además estaba bajo la influencia del alcohol, la cocaína, la metadona, el cannabis y otras sustancias psicoactivas que no es necesario nombrar. Ok. La mujer vio que el hombre estaba acostado. No se podía levantar, como te digo, porque estaba muy enfermo. Sí, ok. Y entonces ella lo que hizo fue que primero le tapó la boca con varias bolsas de plástico. Se las metió dentro de la boca. Ahí. O sea, le llenó la boca de bolsas de plástico. Le llenó la boca de bolsas de plástico. Y después puso sus dos dedos sobre las fosas nasales del occiso. Así. ¿Para qué? Para que no respirara. Le puso las dos fosas, los dos dedos en las fosas como nasales. Como si fuera un gancho. Exacto. Para así. Que los oyentes entiendan. Exacto. Como un gancho de ropa en la nariz. Y le llenó la boca de bolsas plásticas. El hombre falleció por asfixia. Claro. Y la mujer fue condenada a 20 años. Todo esto por una discusión casera. ¿Qué pretendía la mujer? Matarlo. Pero sí pretendía matarlo. Y lo logró, sí. Pero no sabía que la iban a condenar. Sí, pero pues... ¿Qué pretendía? ¿Salir airosa pero de su macabro plan? Pero es que fíjate que si tú revisas la lista que le encontraron a la señora en la sangre, entonces le dijeron, señora, venga, muestre el bracito. Y le metieron un pinchazo. Y en la sangre encontraron alcohol, cocaína, metadona, no, cannabis. Estaba en Saturno. Y otras sustancias psicoactivas, pues básicamente la señora yo creo que no, digamos, no tuvo en cuenta ninguna clase de riesgo que pudiera correr. La cárcel. No, ella dijo, yo me voy con esto hasta el fondo y listo, chao. 20 años de cárcel, 21,000 euros para cada uno de los hermanos, son 5, del fallecido, la mujer. Del occiso, exactamente. Bueno, pasando el charco, ¿tú qué tienes? Pues mira, yo me voy a ir para Italia. Sí. Y es que están bravos. ¿Qué pasó? Pero bravos. Con los Thanos, ¿qué pasó? Muy bravos están los italianos con un artículo que sacó el Financial Times este fin de semana, en el que aseguran que la salsa carbonara nació en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Sí. Y no en Italia. No en Italia, que es lo que todos hemos estado acostumbrados. Pues lo que uno supone, pues yo la verdad no me las voy a dar a cada conocedora, no tengo ni idea. Pero pues carbonara no me suena tan gringo. Entonces, exacto. O sea, no me suena carbonara, no me suena gringo. Habló el subsecretario de Agricultura, Luigi Deramo. Sí. Y dice, se nos intenta desacreditar cuestionando la italianidad de recetas y productos emblemáticos, como la carbonara, la pizza, el panettone, el parmigiano reggiano. Bien, claro. Y dice, los que acusan a los italianos, porque los están acusando de gastronacionalistas, de ser muy cerrados, claro, con su gastronomía, de no aceptar que no tuvieron ninguna influencia. Exacto, de darse, digamos, crédito de muchas recetas que según ellos no nacieron necesariamente en Italia. Son oriundas. Así ellos las hayan perfeccionado, que es como lo que alegan. Dice, los que acusan a los italianos de gastronacionalistas quizás solo tienen envidia de nuestros éxitos. Eso dijo el subsecretario de Agricultura. Me estoy acordando de un cuento. Usted, no sé si usted se acuerda de esto, Nico. Cuando Bush estaba presidente, que dijo, no señor, papas a la francesa, eso no es francés, eso es nuestro. Dijo, y quería ponerle las Liberty Fries. Sí. La tosta, fries? Sí, la tostada francesa Liberty Toast. Solo decir que eso nunca pegó, pero... Pero hizo el intento, sí. Eso no es francés, eso es de aquí. Sí. Pero pues obviamente no. Sí, no prosperó, la verdad. De hecho, las papas son belgas. Son belgas, sí, exactamente. Sí. Las papas a la francesa son de Bélgica. Pues mira que hay una asociación que se llama Coldiretti, que es la asociación de ganaderos y agricultores de Italia. Sí. Y lo lleva mucho más allá. Dice, qué raro que esta ofensiva contra los platos simbólicos de la cocina italiana coincide justo con ocasión del anuncio de su candidatura de Italia como patrimonio de la cocina italiana, sí, como patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO. Entonces dice que es un ataque frontal. Pero, para evitar que sea... O sea, estamos con extremistas gastronómicos. O sea, me parece muy chistoso. Bush debe estar feliz. Debe estar, pero feliz, claro. Yo creo que es... Voy a pensar que es gringa. La carbonara. ¿Qué cosa? La carbonara. Voy a pensarlo. Voy a pensarlo un rato. También existe el debate sobre dónde es la hamburguesa, ¿no? Porque sí. ¿Y dónde es? Tiene muchos padres. No, obviamente por el nombre se cree que viene de Hamburgo, pero... los gringos obviamente dicen, no, nosotros somos los que perfeccionamos esa vaina. Eso. Y pues eso sí es algo que no se les puede quitar. Digamos que los que popularizaron ese plato fueron ellos. Sí, claro, los gringos fueron los que lo popularizaron. Además, lo particular es que el artículo salió en Financial Times de Inglaterra. O sea, sí. En Inglaterra. Y dicen que es estadounidense, no, no se lo están atribuyendo a ellos. Claro, simplemente exacto. Dicen, no es de allá. No es de allá y punto, exacto. Bueno. Emilio, vamos con música mientras definimos sí. De dónde es la carbonara. Pues lo cierto es que es muy rica, ¿para qué? Sí, pues bueno. Este hombre es de raíces nigerianas, pero nacido y criado en Inglaterra. El señor Seal llega ahora con un cover de un clásico de Burt Bacharach y Hal David que hizo muy popular Dionne Warwick en los 60. Aquí está Walk On By. See me walking down the street and I start to cry each time we meet. Walk on by, walk on by. Make believe that you don't see the tears. Just let me grieve in private, 'cause each time that I see you I break down and cry. Get over losing you, and if I seem broken and blue, walk on by. Bici al 50% descuento. La voy a pedir ya. Abuelito, ¿y qué vas a hacer con las otras que tienes? Mejor invierta en el CDT móvil Davivienda y reciba rentabilidad de forma fácil y segura al plazo que quiera. Ábralo ya desde su celular. Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamovil.com. Claro que sí, cambias al Galaxy más épico de Samsung. Visita nuestros puntos de venta Claro y deja tu celular actual en parte de pago. También puedes pagar con 0% de interés usando las tarjetas de crédito de nuestros bancos aliados. Aplican términos y condiciones. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. ¿Representará el triunfo de todo a la vez en todas partes un giro en el Oscar o será un espejismo? Yo dije que antes de un mes no hablaba, ¿no? Sí, exacto. Sí. ¿Abre el premio a los Daniels el camino para otros cineastas que tradicionalmente quedan apartados? El mundo cambió después de esa película. Y yo estoy de acuerdo. Pero para el próximo año tenemos las siguientes películas. Solamente les voy a tirar algunas para que tengamos fe de que van a cambiar las cosas. A ver. Va a salir la última película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, la crónica de asesinatos reales de nativos americanos. ¿Cómo perdérsela? Tiene que ser buena película. Con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Sí, Robert De Niro siempre. También se verá la segunda parte de Dune, de Denis Villeneuve, cuya primera parte obtuvo 6 premios Oscar. Si Top Gun Maverick ha sido bien acogida, ¿podría pasar lo mismo con Indiana Jones y El Día del Destino de James Mangold? ¿Será? No lo sé. Sale Harrison Ford, creo que sale ya de viejito, ¿no? Un poco ya cuchara, ¿no? Sí, ya cuchara sale el viejo, claro. Vuelve David Fincher. No me diga. Con The Killer, con Michael Fassbender como un asesino con conciencia. O sea, con códigos. No sé. Por su parte, Christopher Nolan, ese gran director, sí, que nos hizo Batman, que nos hizo Dunkerque, que nos hizo Memento, que nos hizo Inception, vuelve. ¿Y sabe qué? Con un drama que se llama Oppenheimer, que es la vida del físico que desarrolló la primera bomba atómica. En carrera por Cillian Murphy, pero si querían más cosas, sí, les tengo este proyecto, Napoleón. Napoleón. ¿Quién hace esa? El director es Ridley Scott. Bien. Con Joaquín Phoenix como Napoleón Bonaparte y Vanessa Kirby como Josefina. ¿Quieren más? Sí, por favor, ¿qué más hay? Bueno, Reinaldo Marcus Green dirigirá una biopic todavía sin título de Bob Marley. Con Kingsley Benadir, en Maestro, con Bradley Cooper, tenemos a otra gente ahí. También viene una película, Michael Mann regresa con Ferrari, sobre el fundador de la empresa automovilística encarnada por Adam Driver. En cuanto a figuras femeninas, la boxeadora Clarice Shields en Ryan Destiny. La lista es muy larga. Sofía Coppola dirige Priscila, sobre la esposa de Elvis Presley. Angelina Jolie adapta la violenta novela Sin Sangre de Alessandro Barico. Perdón. Con Damien Bachir y Salma Hayek, además de la Barbie de Greta Gerwig con Margot Robbie. Ah, sí vi. Eso sí, sí había visto la de Barbie. ¿Sigo? Sí, ¿qué más hay? Yo no quiero leer más. Ay, pero ¿cómo así? Que estoy sensible. Que no. Quiero leer más. Porque tengo que leer todo lo que ¿Y sale Ken en la de la Barbie? Es que a mí sabe que me decepcionó mucho Margot Robbie en la última película esa. ¿En cuál? ¿Por qué? Pero sale linda. ¿Pero la película es buena? Es un bodrio. Sí, es mala. 3 horas 8. ¿Cuál? Pero digo, más allá de su extensión. Yo me salí, Nico. Yo nunca me he salido de una película. Yo también. No me digas. Me salí a esa. Me le salí de la que no quiero hablar dentro de un mes. Sí. Ah, no me digas. De Babylon se salió. Escribió comentarios muy como las aceitunas. Amores y odios. Sobre esa película. ¿Cuál, Babylon? Sí. Yo no me mande a ninguno que tenga amores, por favor. O sea, usted hace parte del... Los odio. ...team de repulsión de Babylon. Pero es que el que no le gusten las aceitunas debería retirarse de este mundo, pero hay muchos, ¿no? Hay, por eso le digo, es un odio, o sea... Yo no soy tan amante de las aceitunas. ¿No las odio? Hay gente que, o sea, eso es... Pero tú no puedes ir comprando aceitunas Respin. Pero... No, esas son. Pero ¿qué pasa? Pero tenía una amiga tengo una amiga que se puede sentar con un tarro y se lo come entero. Yo perfectamente me puedo sentar con un tarro de aceitunas sin problema. Yo también. O de alcaparras. Ah, no, yo iba para allá. En serio, pero son mis saladas. Delicioso. Ricas en el ajiaco. No, pero así nomás. Uy, deliciosas. Uy, una lengua alcaparrada. Te salen los ojos. Una lengua alcaparrada. No hay nada más hermoso. Pero hay no que hay meterle salsa de tomate respi. Ok. Pero como corresponde. Es un plato muy sencillo. La lengua hay que hacer la parte dura. Las alcaparras trate que no estén viejas. Generalmente en Colombia vienen viejas ya de tarro. Pero están buenas. No, trate de sacarlo. Usted coge esa vaina, deja un poquito de caldito de eso. Caldo de pollo. Tira el caldo de pollo. Un poquito de salsa de tomate, no mucho. Un poquito de salsa de tomate. Las alcaparras las deja un buen rato que suelten. Primero el aceite. Y después le pone un poquito de caldito de alcaparras y ya. Y la pone especial. Con un poquito de harina y vino blanco. Y queda exquisita. Y saca esos tajadones. Oh, esas filetes, esas julianas. ¿Y te gusta la lengua en salsa o no te gusta? No, me gusta la lengua. ¿No? No. Ay, pero pobre man. ¿Qué? O sea, beso. Beso de caja de dientes. Lengua. Beso sin caja de dientes. Sin lengua. Pero es que ¿por qué hay que usar la lengua? ¿Para qué? A gente no le gusta. La fue hecha para comer. Sí. Por eso. ¿Y Orlando qué dice, no? No. ¿Y usted qué? ¿Que le limpia a usted las orejas? Ese es un berraco. Porque ya está oyendo. Ya oye, ese es un berraco. Y qué guachimanada, imposible. O sea, está muy sensible ese muchacho. Ayer con usted casi me lo matan. No, pero ¿qué? Ayer no me bajó de imbécil. Sí, qué pelea la. Eso de fue ayer. Lo más suave que me dijo ayer. Cayó a María Juliana también. También. Bien a mí. Bien. Cayó a todos. Ayer. ¿Qué le pasa? ¿O le dijo? A la paisita consentida. ¿Qué le pasa? Idiota. Sí, utilizó muchas palabras oeces. Sí. Muy agresiva. ¿Alguien tiene cine o vamos avanzando? Yo con no el tengo cine. Yo tengo. A ver. Hoy se estrena en Colombia una película de la cual yo nunca había hablado. No sé si... No, nunca había oído hablar. A ver. ¿Cuál? No sé si tú has oído hablar de esta. Jaime, se llama Cocaine Bear. ¿Mm? El oso intoxicado. No, ni idea. Perdón. Pues, mira, es un oso y es un otro que mete cocaína. ¿Sí? Sí. Perdón. Escucha. La historia de esta película, que incluso en los Oscar hubo como una aparición de alguien disfrazado de un oso, como haciendo alusión a esta película, se basó en un fenómeno, en una cosa que se volvió viral, y es que un oso negro encontró 40 kilos de cocaína que se cayeron del cielo tras el accidente del avión que lo transportaba. Pues, la droga. Sí, quién sabe. Fue conocido como Escobar Bear. Obviamente el oso inhaló la droga. Esto Escobar. Fue en el Parque Nacional Escobar Bear. El Parque Nacional de Chattahoochee en Georgia. Y murió de sobredosis. No, pues es que 40 kilos también antes aguantó. Yo tengo una pregunta. Y el oso actúa y el oso habla y mete perico y todo. ¿Cómo es la No, película? El oso murió. Se le mueve mucho la mandíbula. Es un documental, ¿qué es eso? No es una película, te voy a decir. Es un thriller. Es como si fuera una película. Es una película hecha a raíz de ese hecho. ¿Quieres dar los actores? Ya te digo. Yogi, Bubu, Matute. Winnie. Ah, no, Pooh está en otra película. Winnie the Pooh. No, Winnie, sí. No, Winnie se volvió asesino. Sí, exacto. Winnie se volvió Cocaine asesino. Bear. Ray Liotta. Ídolo, Ray Liotta, que ya murió. ¿Ya murió? ¿Con qué lo hicieron? ¿Ah, murió con el oso? Pues es que 40 kilos, imagínese soplarse uno esa vaina. Henry Russell, Scott Sayles, Jesse Tyler, O'Shea Jackson, Christopher Hebeu. Y Billy Martin. Y Billy Martin sí debe salir. Brooklyn Prince. Pues mi amor, yo, ¿qué es esa película? Eso es una farsa. Uy, sí, qué raro. El único famoso ahí es Ray Liotta. Vamos a hacerle uno, pero si es que se murió. Pero mira, acá están los datos. ¿Cuándo se murió Ray Liotta? Ha recaudado 80 millones. Bueno, debió ser lo de último. De dólares. ¿Cuánto dura la película? Salió 1:35. Ah, está magnífico. Comedy thriller es. Dice que es un thriller de suspenso, es una comedia. Es una comedia. 22 de febrero fue su lanzamiento. ¿De febrero? Sí. Pues esa nota está muy rara, ¿sabes? Está rara, sí, pero pues ahí está. Llega hoy a Colombia. Oso intoxicado. ¿Y el oso qué? El maxilar todo descolgado, el de ese oso. Bueno, raro. Leamos tweets, ¿les parece? Lo del Ray Liotta no entiendo. Que Ray Liotta se murió, ¿qué? ¿El 2021 ahí, puede ser? 26 de mayo del 22. No, se murió 22, el año pasado. El año pasado. 22. Nico, por pero porque favor. Sale aquí como en el reparto. Bueno, a la pregunta, Nico. Un plan que no te falla y que siempre repites cada vez que conoces Galindo a Andrés. Galindo Andrés, le hablo que me cuentan los masajes y el vino. Si cae en la invitación matanga, dijo la changa. Sí, 0-1. Menos, Nico. No, 0-1 porque escribió. No va a pensar mal de mí y mucho menos las féminas, pero mi plan es que las llamo y les digo que nos encontremos en algún lugar, y cuando me preguntan en qué lugar, yo les digo que donde estemos solos y las pueda escuchar sin distracciones. El resultado, Telmo no me falla. Mire, pues bueno, 5-4. Como no levanto nada ni problemas, pues ¿cuál plan? Roberto Bello. Ídolo Roberto Bello, 5-8. Yo la llevo a donde sea menos a una presentación de Jorge Drexler. Ese tiene toda la razón. Bueno, tranquilo, pero déjelo, Drexler, hombre. Listo, ahí vamos. Vamos, Emilio, con música. Vamos con Adele y una canción de su disco 25. Es la que más me gusta de ella. Y esta canción yo siempre he dicho que se podría percibir aquí como una ligera influencia de las bandas sonoras de grandes compositores franceses como Fonsi, Leo, Michel Legrand. Esto se llama Million Years Ago. I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Deep down, I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay and bear my soul. I know I'm not the only one who regrets the things they've done. Sometimes I just feel it's only me who can stand the reflection that they see. I wish I could live a little more, look up to the sky, not just the floor. I feel like my life is flashing by, and all I can do is watch and cry. Life was a party to be thrown, but that was a million years ago. When I walk around all of the streets where I grew up and found my feet, they can't look me in the eye. It's like they're scared of me. I try to think of things to say, like a joke or a memory, but they don't recognize me now in the light of day. Never. Si tienes tu negocio en línea, cobra con Mercado Pago, una plataforma fácil, segura y donde puedes retirar gratis e ilimitadamente el dinero de tus ventas. Llevemos tu negocio al siguiente nivel. Conoce más en mercadopago.com.co. Aerolíneas Argentinas lo lleva de Bogotá a Buenos Aires desde $561. Además, podrá sumar un segundo destino en Argentina a su viaje por solo $50 o $100 más. Consulte por la promoción y compre su pasaje en su agencia de viajes o en aerolíneas.com. No se lo pierda. En los originales, los de arriba. Hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. ¿Qué coño es? No, está ni güey. No, no, no, no, no. Bueno, arriba, Lionel Messi. Que resulta. ¿Y por qué? Resulta que están jugando, pues, Argentina, la selección campeona del mundo, tres veces campeona del mundo. Pues está haciendo una gira como por Argentina, la gente muy contenta, muy feliz, viendo cómo. Homenajes. Sí. En Núñez. En el Monumental de Núñez, exactamente. En el Antonio Vespucio Liberti, pues, para ser más exactos, jugó contra Panamá. Contra Panamá. Bueno, y ganó con holgura. Este recorrido que ha hecho Argentina para celebrar su tercer título del mundo, pues lo sigue llevando a otros lados. Ahora está jugando en el Estadio Único de La Plata, que fue un estadio que se construyó para que jugaran Gimnasia y Estudiantes, pero tiene un problema de diseño el estadio, y es que los techos hacen que la grama tapa la grama y no le entra bien el sol, entonces se daña muy fácil la grama. Pues, difícil. Eso fue esa de la Copa América de Argentina. Bueno, pues Argentina va ganando en el primer tiempo 5-0. Metió 3 goles Lionel Messi, que con esta cifra ya llega a los 100 goles con la camiseta de la selección argentina. Los otros goles fueron de Nico González y de Enzo Fernández. Pobres, pues Curazao, que es el rival, pues no tiene nada que hacer. Está liquidado. Pero pues la mayor victoria de una selección argentina fue en una Copa América, creo que como en el 69 o 71, algo así, que le gana 11-0, creo que a Ecuador o a Venezuela. ¿Quién es el rival? Curazao, háblame de eso. Pero pues hay que... O sea, la selección campeona del mundo frente a Curazao. O sea, yo la verdad, y ese excelso en ese comentario. Pero es que... dándole coba a Lionel Messi jugando con goles. Curazao. Pero eso es jugar con... Va. Eso es como jugar contra Millos. Tiene que meter 10. No, no, ¿cómo se le ocurre, hombre? Eso es como jugar contra Millos. No, no, ¿cómo va a decir eso? Y no le diga Millos si lo va a tratar así. No, yo te digo... Dale Millonarios. Como yo quiera. Millonarios para usted. Exacto, para usted Millonarios, para mí Millos. ¿Cómo va a ser posible ese alarde de calidad con Curazao? No saben que es un balón. No, pero mire que ahí están jugando. Van perdiendo 5-0 el primer tiempo. No sabemos si sea peor. 12-0, entonces es el logro más grande de Lionel Messi. Será el mayor triunfo de Argentina en un partido de fútbol. El anterior es 11-0. Pero ¿por qué no van y juegan contra Togo? No, jugaron con Panamá, ¿se acuerda la fecha anterior? Con Panamá fue una sub-20. Sí, Panamá, sí, fue como una mezclita ahí con sub-20. No ha ido, ¿por qué no van a Togo? Togo fue mundial. Papua Guinea, bueno, pues, pero... Las islas... Cook. ¿Usted cree que un campeón del mundo va a jugar contra Italia o contra Alemania? No, yo juego contra Curazao para solazarme un poquito del triunfo. Claro, no se van a arriesgar a perder. Imagínate, tu campeón momento del mundo, vas con tu gente, vas a celebrar y llega Italia y gana Italia 1-0. Sí. Argentina no ganó la final del Mundial, la ganó por penales. Exacto, quedó empatada la final. Exactamente. La victoria se da por los penaltis, pero el partido quedó 3-3. Pero ganó. Pero en el partido, o sea, eso es una instancia de desempate, los penales. Eso es otra. O sea, no es que tú ganes el partido en realidad. Los penaltis son una instancia de desempate. Es como lanzar una moneda al aire, ponle. Es lo mismo. Pero el partido quedó empatado. O sea, ¿estás demeritando el trabajo de tu ídolo? No, porque hay que saber patear los penaltis. Dibu Martínez. Hay que saber patear los penaltis y hay que saber atajarlos. Pero en la literalidad, la final quedó empatada. Como la del 94, que quedó 0-0. Pero sigue siendo parte del juego. Por eso te digo, el desempate son los penales. ¿Cómo podía ser una moneda? No, pues ¿cómo se te ocurre? En una época era una moneda. La moneda es suerte y ya. Bueno, por eso. Solo suerte. Los penaltis no son suerte. No son suerte, pero para nada. Ahora, las balotas, y eso dicen que es suerte, eso es mentira. Hay balotas frías, calientes, eso. En los sorteos hacen una cantidad. Estamos hablando de balotas. Pillerías. Me cambiaste el tema. No, es que ¿sabes qué? Creo que fue Turquía. Turquía clasifica el Mundial del 54. Tiene un desempate con España. ¿Qué le pide? Y a un niño le dicen, saque unas balotas. ¿Para qué? Y el niño coge la balota y creo que una estaba más fría que la otra. Entonces tú por reacción coges la fría. Y estaba Turquía. Y así clasificó Turquía al Mundial del 54. Mira tú. Con una balota. Pues le vas a hacer. Ya lo revisas mucho. Ya le vas a hacer otra preguntita. Si ya venía con otra. El niño que saca la balota. Otra vaina. No, que ellos ya lo revisan mucho, esas balotas. No, tranquilo. Es que esas balotas ya las revisan mucho. Otra preguntita. Ah, no nos podemos quedar acá conversando. El niño murió en un accidente de tránsito después. Pobre niño. El que sacó la balota, italiano. Bueno, ya era grande, 87 murió. O sea, toda esta nota le sobra al programa desde el partido Argentina contra Curazao. ¿Pero es que por no qué? Entiendo. 100 goles hizo Messi ya con la selección de Argentina. Que yo me salgo un minutico del estudio porque me siento mal y me encuentro. Pero hizo 100 goles Messi con la camiseta argentina. Ese era el motivo de la nota. Sino que después pues nos fuimos como por algunas ramificaciones. Pero el motivo de la nota era que Messi llegó a su gol 100 con la selección argentina. Muy cuestionado eso de Argentina. Comenzó perdiendo el Mundial. Horrible. 7:37. No, tranquilo. Gente que pierde un partido no merece ser campeón del mundo, en mi concepto. No. Cualquiera que sea. Fresco. 7:37. Francia no había perdido partido. ¿Perdió o no? Francia no perdió. No, Francia no. Penaltis. Francia no perdió. Sí, no. No, es que uno no puede ganar una. O sea, para ti debe haber ganado Francia. Para mí uno debe ganar el Mundial cuando no pierde un solo partido. Eso se lo he dicho a Nicolás de mucho tiempo atrás. Ah, que empató, sí, perfecto. Empató, pero no perder. Es que perder es muy chistoso. No, pero ¿qué hacemos? No, y después termina jugando. Uno pierde en la primera vez, después termina jugando y le gana el equipo con que perdió. Uy, no, pero hombre, pero si esos son los caminos del fútbol, ¿qué hacemos? Estoy con 48 equipos, ¿cómo será? Ah, no, eso sí va a ser. Se pueden perder de acuerdo. Bodrio. Eso sí va a ser un bodrio, yo. Pero Nico, yo no voy a discutir porque después de la vaciada que me pegó Orlando, yo. ¿Cuál vaciada? Que yo me. A mí. Yo tengo la de las orejas. Claro, es que tuve una época muy difícil. Es que tener las orejas tapadas de cera no es un pecado. Pero eso le pasa, pero a mí me ha pasado. No oye nunca nada, es que el señor nunca oye el programa. Entonces, me dice, ¿qué? Yo entendí que era una vez al parque por año. Y le dije, pues, lávese las orejas, hermano. No. Ah, ¿como usted? ¿En Don Toxocito? ¿Dónde se las lavó usted? Sí, con ese. ¿Como usted? Pero a mí finalmente se me taparon, pero es que yo tuve una enfermedad. Ajá. Y se me tapaban, pero muy bravo. ¿Muy seguido o qué? No era lo seguido, sino lo duro que era el taco. Lo complicado y que yo me quedaba sordo. ¿Y eso con agua o qué? ¿O con jeringa con agua? ¿Cómo se lo...? No, eso tiene un proceso, pero eso no es recomendado por los gringos, lo de la jeringa con agua. No es tan bueno. Pero pues, yo me compré una jeringa de esas. ¿Y? Nunca me salía nada. ¿No? Boté la plata. ¿Y nunca...? Como para ganado vacuno, es una cosa así plateada. Claro, es así grande y... Como un coso así de esos grandes. Y ¡buah! Pero claro, porque eso bota la presión. Sí, claro. Pero primero hay que echarse agua oxigenada... Después entonces. Si eso no es tan simple, pues. No, pero es que después el doctor saca unas pincitas porque eso lo único que hace es soltar. Y suelta. Uy. Y cuando lo suelta hace. ¡Ay! Delicioso. Pero hay una máquina. que le meten a usted y le saca uno de esos. ¿Nunca ha hecho eso? Si esa máquina existiera, los doctores no tendrían estos aparatos tan difíciles. No tendría, pues yo he ido a... Es que él va a todo lo que a... uno... Vamos a montar la sección de la colombianada. Todo lo que uno no conoce lo conoce. Todo lo tiene mejor. Por eso le repito, si el doctor experto en eso no tiene esa máquina, es porque esa máquina... Porque el doctor está atrasado en su tecnología. Exacto, hay que hablar con Nicolás. Hablen conmigo. Es el mayor... Cualquier cosa de otorrinolaringología que necesiten, con mucho gusto. Todo lo tiene mejor. Todo lo tiene mejor. Todo lo que él tiene es mejor. Pero es que yo, ¿qué hago? Colombiana. Vamos a hacerle una... Sin la voz de él, hagamos el homenaje a él. La colombiana. Todo lo tiene, todo lo sabe. A ti es la primera vez que te oigo eso. Pues este man, uy, hermano, es que hay varios. Este es un rey de eso. ¿Qué? De la colombiana. La colombiana. Que echa 6 por programa. Pero ¿cómo no sabías eso? Pero ese es un niño de 4. Pero es que todo el mundo lo sabía. No. Uy, hermanito, ¿qué hacemos con este man? No, pues ya no hiciste. ¿Qué dijo? Ya no hiciste nada. Usted no conoce la máquina que usted se la mete. Pues si esa máquina existiera, yo la tendría hace 10 años porque yo sufrí de eso. Y mi doctor no la tiene. No, pero es que él es un rudimentario. Claro, os toca cambiar de doctor. Sabes que en Estados Unidos, es que el problema es que yo tenía una hernia que se llama psoriasis y se me metió en las orejas. Pues eso era un camello, porque eso se ponían muy duras las cosas, entonces era terrible. Pero eso era semanal. Uy. Bravo. Semanal. Usted hace una limpieza de una oreja y le dura 4 años. Orlando hace 4 años no se hace, o creo que nunca. No, pero ya es hora porque no oye nada. Ya no oye nada. No, pero déjelo, pues. Eso con un seguro va y le hacen esa vaina. O le presto mi vaina esa, se echa un poco de agua. Pero es que nunca oye el programa, nunca entiende los arepasos. No, siempre es que entendí otra cosa. Bueno. Tenemos ganador del Twitter. Yo no leo más vainas de esas. ¿No va a leer más? No, es que no hay más. Ya leí 3 veces y no hay más. Bueno, no, entonces lo va a contar quién fue pero el ganador. Pero no hay afán. No, aquí los tengo. Es que aquí los tengo ya. El ganador al tema del día, que fue un plan que no te falla y que siempre repites cada vez que conoces a alguien que te gusta, fueron Camilo Garzón. Dijo: invitar a las Germú a la Plaza de Palo Quemado. Mucha comida y con poco presupuesto, y el lugar bien central. Muy central, ¿sabes? Sobre todo por lo central se merece, sí. Sí. Y Jaquín Méndez dijo: originales, siempre me las doy de sensible. Entonces le invito a visitar a un familiar enfermo, o a llevar al perro al veterinario, o a los partidos de mi sobrino. La cara que ponen, no se han dado cuenta y ya huele a comida. Sí, ese es muy bueno y el otro es muy bueno. ¿Y no había más? No. ¿O sí? No, no había más. Esos fueron los mejores. Este parece enfermito, ¿no? Pero es que también le ha tocado, pues, una toreadera. Hoy bajó el dólar, Nicolás, bajó 20. Está para comprar ya. Está apenas no, para comprar. No, pero está bien, están casi 4.700. Regalado. Está para viajar. Ha bajado mucho. Oiga, Francia perdió con Túnez. En Qatar. Pero Túnez ha ido a mundiales, ¿no? Sí, pero Francia perdió el tercer partido de primera fase. Ah, usted me está diciendo que Francia perdió con Sí, sí, hablando de los finalistas del pasado mundial. Ah, entonces tampoco lo merecía. Con el de Casri. Yo no me acuerdo ese partido, pero ya estaban clasificados. Sí. Sí, jugaron como con 9 con suplentes. Exacto, entonces no importa. No, ¿cómo no importa si perdieron? Argentina le tocó ir todos los partidos con todo el mundo. Esta niña, yo no sé qué le pasó, Paloquema. Bien central. El mundo de Bad Bunny, portada de Time. Portada de Time latino. Entiendan que eso no es portada gringa, eso está en español. Ese es Bad Bunny. Sí. Uy, eso es. ¿Cómo lo ve? Un guachimán, pero tremendo. No, pero tranquilo, hombre. ¿Usted lo ve bien? No, muy, muy, muy ordinario. ¿A ti te gusta Bad Bunny, verdad? Me gusta su música, no me gusta él. Pero él tiene un éxito increíble, ¿no? Y baila lindo. Bueno, haré paso número 3, hermano. ¿Qué vamos a hacer ahorita? En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. Bueno, vamos a meter buena suerte. Pasos colombianos a partir de hoy, ¿no? Bueno, me gusta, me gusta. ¿Estamos lindos? ¿Listos? Listos. Doble o sencillo, comencemos con esta. ¿Cuántos nacimientos hubo en Colombia el año pasado? Hijo del diablo. Tienes 40 segundos, bro. 40 para que no se... Piénselo bien. Rico, revísela. No. Voy ya firme con eso. No, es que no, que vas a ver. Usted sí tómese todo el tiempo para comer. Acuérdese, usted come despacio. No deja una gota. Pero de... Y pasa con un pan y va es... dándole barniz a ese plato. Qué bonito. Bueno, señores. Nicolás, 53.000. Vamos a poner un sitio de honor para humillar. Bueno. Orlando Rivera, 350.000. Se salva. María Juliana Correa, 450.000. Menos uno para Nicolás Samper. En los originales. ¿Qué pasa, bro? Es que tengo ahorros. Pero no tantos. Corre buena, no sabe un carajo por dónde. Pero se salva. Pero tengo ahorros. Tanto que no te voy a dar el punto porque estás lejos. No, es que fue noticia ayer. 569.311. Les voy a dar una oportunidad más. Haré paso dos. A ver. ¿Qué porcentaje fue nacimientos de varones, hombres? Perdón, ¿qué porcentaje fue de hombres y qué porcentaje fue de mujeres? En ese número de 569.000. Aquí no voy a ser muy duro con los puntajes, solo con el que acierte. Pero el que no acierte, ahora si le suma más de 100, uy, mírenlo. María Juliana, 65% mujeres, 35 hombres. Vamos a guardarte aquí para analizar. Nicolás, mujeres 55, hombres 45, pasa. Orlando, mujeres 60, hombres 40. Es que estás muy floja. Pero dijiste que no ibas a poner contra. Que no, que tenía que ser algo así raro. Pero no. ¿Para qué te pongo más negativo? Sí, con todos los que tengo, ¿no? Sí, dejarlo pasar o si no me alcanza. 51% hombres, 49% mujeres. Mira. 49% mujeres. Ahora, de estos, ¿cuántos serán flujos, no? ¡Ah! Ya vienen con la estrella, ¿vale? Buena estadística. Que ya vienen marcados. ¿Flujones? Ya viene el flujo en el cordón umbilical. Pero el nacimiento es hombre o mujer, ¿sí? Claro, punto. Pero ya después... Habrá una hermafrodita, pero pues... No, pues, pero no cuenta, claro, o sea... Lo pondrán en algún lado. Sí. Donde sea más protuberante su sexo, ¿no? Sí, claro, pero después... Pero después esto se descompone en 28, 24, 18... Pues, cambian los porcentajes dramáticamente. El mundo, Dios dice, ahí se los dejo. Usted mire qué hace. Usted mira a ver el mundo qué hace con esto. Claro. Esto no se queda hacia fin. No, no, no, flujón. ¿Ah? Hombres mitad y mujeres mitad, ¿no? Eso se transforma un poco, ¿no? Sí. Listo, llegamos hacia el final de los originales. ¿Cómo queda el arepaso? Bueno, Orlando quedó con menos 28 puntos, yo con menos 14 y Nicolás con un punto. Nico, le quiero decir una sola cosa. Dígame. Cuídese mucho. Hombre, muchas gracias. Porque yo lo que veo es... No, y hoy leo esta mañana un golazo de cabeza de los colombianos. No, de chilena. Las patas, no, el primero. Yo digo, pero lo acabo de ver. Un man abre las patas así. Es un golazo. Como un paracaidista. La definición de Durán es un golazo. Ah, pero ese estilo, ¿qué estilo abriendo las patas? Es bonito gol. Eso parece en serio un esquiador. No, un golazo. No, hay que tener estilo hasta para eso. El otro bonito, pero que usted dijo que es el mejor gol que ha metido Colombia en la historia, no. No, pero sí estar entre los mejores goles que ha metido la selección Colombia en su historia. Primeros. Uy, no, mire, Ángel, Tiro y Castillo en Chile, en Santiago, una chilena. Rodallega con la sub-20, una chilena. Y todos los Aristizábal, el escorpión. Siempre. Sí, eso es un gol que requiere una técnica muy, muy depurada. ¿Qué? Eso es una de paz. ¡Qué carajo! ¡Una paja! Mírenlo, mire, el de Luis Díaz. Colombiano. Contra Brasil. Óigame, óigame. Mire el de Luis Díaz, ese es un golazo. Y Luis Díaz sigue femito, ¿no? Sí, está femito, pero ya está trotando y ya. Mire, el del Tigre Castillo. Se lo decía. Se les acabó lo del Luchol, ¿no? Se les acabó lo del Luchol. Luchol se acabó, sí. Se acabó Luchol. Ahora es Luchito el dormilón. Duerme todo el día. Golazo. Un golazo, pero ¿cuántas veces va a suceder eso? El único que se hacía goles continuamente. Emilio, despidamos el paraguayo. De apellido Cabañas. No, y Gareca. Roberto Cabañas. Ese sí los hacía a cualquier momento. Y Gareca. Entra en golazo. Despide. Los espero a las 8 en el Sabor de la Noche. Vamos con Bossa Nostra, Bruna López y esto que es Jackie. Life is just a lonely night of cedar rain. La la la la, like a long lost child.